tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy se sube con nosotros a este tren una nueva maquinista, Anabel. ¿Qué tal, Anabel? Muy bien, Cristina. ¿Tú qué tal? Bien, aquí contigo. Encantada de verte. Bueno, cuéntanos un poco, Anabel. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué familia naciste? ¿Si tienes hermanos? Soy Anabel, soy de Ecuador, nací en Choña, en la costa de Ecuador. Soy la cuarta de hermanas, en mi familia somos puras mujeres. Soy la menor, la pequeña de la casa. Bien, sí. ¿Qué tal tu familia, por ejemplo? ¿Te criaste en una familia católica o en vuestra familia no profesabais la fe? Cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo fue tu infancia en este aspecto. Mira, mi familia es católica, se puede decir que es católica, pero no practicante, no muy practicante. Entonces, mi abuela sí que era una mujer muy muy católica y practicaba su fe, pero mi madre no. De hecho, empezó a ir a misa los domingos hace pocos años. Bien, tu padre, por ejemplo, tus hermanas, ¿sois todas chicas? Sí, ¿quizás está por ahí? Sí, somos todas chicas, pero no, católicos solo de compromiso, no de nada más. De hecho, empecé la catequesis porque mi madre me mandaba, pero no por nada más. Iba a catequesis y cuando podía me la saltaba. Vale. Sí, sí, y mi infancia iba así, no... El día de mi primera comunión, yo recuerdo que sabía lo que iba a recibir, pero en ese día me dije como hasta aquí. Sabía lo que iba, pero dije hasta aquí, ese es el último día que aparezco por la iglesia. Y nada. ¿Por qué? ¿Por qué tenías ese sentimiento? Porque para mí la catequesis era como lo más aburrido, no sé por qué. O sea, tenía eso, ir a catequesis no me gustaba nada. Y de hecho hice la primera comunión y desaparecí de la iglesia. Cuéntanos un poco, por ejemplo, tus estudios. ¿Fuiste a una escuela católica o era una escuela pública en la que no recibíais ningún tipo de...? Era una escuela pública y no recibíamos ningún tipo de educación católica. Digamos que allí Dios no existía. Después de hacer la comunión, pierdes totalmente el contacto con Dios, con la iglesia, no vas a misa. No voy a misa. Aunque esté la abuelita por ahí un poco con el libro en la cabeza, en plan, ¡hija mía! Nada. No, vale. El instituto, lo que allí es la... ¿cómo? El colegio. Eso es, el colegio. ¿Cómo vives esa etapa? En el colegio con mis amigas, todo bien, o sea, tenemos una panda de amigas y salimos juntas, estudiamos. Por una parte se puede decir que es un poco tranquilo, una vida normal, pero sin Dios. No totalmente buenísima, pero una vida sin Dios. Entonces, estando en el instituto, como le llaman aquí, una amiga que no era de este instituto, sí, va por mi casa, me invita a un grupo juvenil, el Hogar de la Madre, y yo voy solo por acompañarla, para que no se sintiese sola, y como no conocía a nadie, entonces voy para acompañarla. Estoy un día allí, conozco un poco el grupo juvenil y eso, pero luego... desaparezco otra vez. Esto no es lo mío. Sí. Desaparezco. O sea, después de un tiempo, como después de un mes, algo así, retorné al grupo, pero porque mi amiga siempre iba por mí a casa. Entonces empezaba a venir al grupo y poco a poco iba viendo a Dios, como recordando a Dios. Y a partir de allí, eso fue 2 años después, a partir de allí yo quiero prepararme para hacer la confirmación. Y empecé la catequesis de confirmación. Vale. Hasta aquí, todo perfecto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú acompañas a esta amiga, simplemente por acompañarla, pero cómo llevas esa doble vida? O sea, tú, mientras tanto, tienes la referencia de tu amiga, tienes la referencia de Dios, pero detrás de eso, ¿hay algo? ¿Tu adolescencia? ¿Tu juventud? ¿Cómo se vive? Es que en casa, como era la pequeña, Entonces yo no salía mucho. Si salía con mis amigas, normalmente era del colegio a la casa y de la casa al colegio, porque mi madre nos cuidaba un montón y no nos dejaba salir por ahí. Entonces mi vida un poco era el colegio y lo que hacía en el colegio, estudiar, estar allí y hablar con mis amigas de todo un poco, de lo mejor de la novela o de la película o de algo así, no más allá, porque no tengo todavía eso. Allí vale. Lo de la familia, de que si eres pequeño, no. Vale, o sea que no tengo contacto con el alcohol, no tenemos contacto con las drogas, no vemos esa realidad quizás cerca de nosotros. Conoces el hogar de la madre. En un primer contacto dices, esto no es para mí, yo echo patas, a ver lo que sale. En un segundo contacto ya decides, por fin, quizás prepararte para la confirmación. Sí. ¿Cómo vives esto? Esto es un cambio radical en tu vida. Sí. Sí, sí. Empecé con la catequesis y me iba abriendo. De hecho, mi catequista a mí no me atraía mucho. Pero sin embargo, al estar en el hogar, me iba ayudando también, porque me iban explicando cosas que yo no entendía o cosas que no entendía en la catequesis, me lo explicaban en el grupo. Mientras tanto, por ejemplo, ¿terminas el colegio? Sí. ¿Sigues en el colegio? ¿Pasas a la universidad? ¿Llegaste a pasar? Sí, empecé en la universidad. Vale. En el colegio hay de todo. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Hay de todo. La gente que no cree verá un cambio. Vi un cambio en tu actitud, en tu forma de ser, mientras tú, por ejemplo, ya acudías a estas catequesis. Sí, porque ya también empezaba a ir a misa los domingos. Entonces era un poco raro. Mi madre decía como, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando mi madre iba, en ese tiempo mi madre ya empezaba a ir a misa. Ella iba a misa los domingos, pero por la mañanita. Y yo, por la mañanita, nada de nada, a dormir. Entonces yo empecé a ir a misa y mi madre decía como, ¿qué es lo que está pasando? Porque viene. Y de hecho empezaron a creer que yo iba a misa un poco más tarde por no ayudarles a hacer las compras que teníamos que hacer. Y en el colegio, sí, que se veía el cambio. Ya no, el estar con mis amigas ya como que no... No se llenaba. No me empezaba a llenar totalmente. Sí, sí, y de hecho alguna por ahí decía que solo pasaba hablando del grupo y de eso. Es como un contacto fuerte con Dios, porque después de haberlo dejado totalmente, como que vuelve a... Sí. Como es, como he encontrado lo que realmente deseaba. Sí. Vale. ¿Hacemos la confirmación? ¿Cuándo hacemos la confirmación? En el 2007. En el 2007. ¿Cómo vives ese momento de hacer la confirmación? Pues muy, o sea, muy bien. Y también era como recibir mucho. Durante ese tiempo es recibir mucho, ir conociendo al Señor, ir conociendo a nuestra madre y ir buscando de alguna manera lo que Él quiere. Entonces la confirmación fue como también un empujón fuerte y un fortalecerme en lo que yo ya veía. Vale. Un poco, sí. Vale, fenómeno. Se acaba este periodo. ¿Tú sigues teniendo algún tipo de contacto o haces la confirmación y se acaba todo? No se acaba todo. Es como fortalecer lo que ya había vivido antes con el grupo, con las hermanas. Entonces es fortalecerlo y continuar a andar. Vale. Anabel, cuando vas, por ejemplo, al hogar, cuando descubres a este grupo de muchachas, cuando acompañas a tu amiga, ¿qué es lo que realmente te llama? ¿Qué es lo que ves allí? ¿Qué es lo que notas tú diferente a tu vida cotidiana con tus hermanas en el cole? O sea, lo que yo veo allí es un grupo de chicas muy alegres y que están allí, que están con Dios, que estar con Dios no es aburrido, que al contrario, es como encontrar la verdadera felicidad, como encontrar vida de verdad. Y eso es lo que a mí me llama la atención, su forma de vivir, que también están en clases, que están en la universidad, pero que sin embargo llevan una vida distinta. ¿Por qué notas que esa vida es distinta? ¿Por qué, por ejemplo, cuando te vas a preparar para la comunión, dices, oh, por favor, esto es soporífero, esto es súper aburrido, esto no hay quien lo soporte, y luego de repente dices, pero bueno, no, me he equivocado, ojo, lo estaba viendo desde una perspectiva diferente, lo estaba viendo con unas gafas diferentes? ¿Qué es lo que tú dices, esto es diferente porque...? Es que en realidad yo no sé cómo explicarlo bien, cómo definirlo bien, pero hubo ese contacto, es que cambia toda mi vida, cambia, es como un giro de verdad, de no estar con la iglesia a empezar a tener el sec de Dios. Sí. Como todo lo que no había aprprovechado en la catequesis de comunión, es como ahora empezar a tener hambre. Vale, tener hambre de Dios, sí, sí, sí, no, empezar a saber cosas y empezar también quizás a vivir esa alegría que tenían ellas, a vivir ese contacto con Dios, a sentirte... Como que estoy en mi sitio, como es aquí, lo que he estado buscando. Has encontrado tu maceta, sí. Se has plantado allí, bien, bien, perfecto, Anabel. Vale, terminamos el cole, ¿vale? ¿Nos confirmamos cuándo? Bueno, ¿terminamos el cole? Sí, en el mismo año. En el mismo año que terminamos, vale. ¿Cómo terminas esa confirmación? ¿Tú ya sabes hacia dónde Dios te va a orientar? ¿Te planteas preguntas? ¿Surgen en ti dudas? ¿Tienes con quién consultarlo? ¿O simplemente el aire se evapora? No, en esa confirmación me lleva a caminar hacia por donde Dios me estaba mostrando lo que tenía que hacer. Entonces empiezo a buscar como más intensamente qué es lo que Dios quiere y empiezo a ver lo de la vocación. Vale, vamos a ver cómo es lo que Dios quiere, porque esto es lo típico que se preguntan todos los jóvenes con algún puntito de pregunta, con algún puntito de vocación, pero que no se atreven a venir de aquí a aquí porque dicen, ¿cómo tengo que ver esto? ¿Se me aparece Dios de repente? ¿Se me aparece la Virgen en sueños? Abro la Biblia y digo, ¡oh, esta lectura me llena! No, cuéntanos un poco, Anabel. La sal. Cuéntanos esa sal que le falta a tu comida y que tú has descubierto cuál es. Empiezo a preguntarme qué es lo que Dios quiere de mí, hacia dónde tengo que ir. Y al mismo tiempo, como a partir de unos ejercicios espirituales, yo empecé a ir a misa todos los días. Vale. Entonces, en cada Eucaristía, yo iba pidiendo como la luz para ver qué era lo que tenía que hacer. Y en una Eucaristía me doy cuenta y comprendo en el corazón que Dios quiere que me entregue a Él, que le mire a Él y que olvide lo demás. Porque no tengo una vida pasada, por decirlo así, totalmente, una vida mala, pero tampoco la que Dios quiere. Tampoco estoy cerca de Dios. Vale, tampoco te llena la vida que llevas, vale, entonces es como que te falta esa sal a tu comidita y dices, será Dios esa sal que necesito yo para mi comida. Vale, ¿te acuerdas de esa Eucaristía? ¿Te acuerdas quizás de la lectura, de las palabras del sacerdote? ¿Recuerdas algo especial? Lo que yo recuerdo de ese día es que, como ya te dije antes, que experimentaba muy fuerte en el corazón y que tenía que mirar al Señor y que no tenía que mirar a nada más. Y lo había escuchado, sí, pero en el corazón sabía que no era yo que me lo estaba inventando, sino que eran palabras de Dios. Y ese día estuve muy contenta y eso. ¿Te sirves de algún tipo de guía, algún tipo de director espiritual, quizás alguna hermana que estaba en ese momento en el hogar, para comentarle todo este tipo de cosas, esto, o te lo quedabas para ti, que ya saldrá y explotará por algún lado? Empiezo, sí, que tengo una guía y empezamos a verlo y a ir como eso, a ir viendo qué es lo que sigo experimentando. Pero eso, como te decía, ese día de la misa yo salgo feliz, pero luego como de un mes o algo así se va como la alegría de descubrir que tengo vocación. Y entonces empieza un tiempo de luchas, un tiempo de es o no es, o por qué a mí, por qué esto, por qué ahora. ¿Este tiempo de lucha lo vives en la universidad? No, estaba al salir del instituto, como le llaman aquí, yo estuve un año sin estudiar. Vale. Sucede en este año. Vale, sucede en este año sabático, como se dice, sí, en España. Vale, en este año sabático tú estás ahí, que sí, que no, que sí, sí, que a ver qué quiere Dios de mí. ¿No lo decides? ¿Se queda ahí en stand-by? Sí que seguía con estas luchas, pero no dejaba la Eucaristía ni dejaba de rezar. estaba como allí, como latente, vale. Como que no paraba. Entonces, en una Eucaristía, pero pasando como 6 meses o algo así, 6 meses, 8 meses, yo vuelvo a experimentar esto. Y yo recuerdo ese día pedirle a Dios, y decía, por favor, si es que tengo vocación, que ya no dude más y que ya camine y haga lo que tenga que hacer. Y Dios no respondió. Gracias a Dios, sí, sí que respondió, y desde ese día encontré la fuerza para caminar. Y lo dije a quien tenía que decirlo, pero eso, seguí como viéndolo. Ya con seguridad, ya no dudaba, pero eso, estaba dejando pasar un poco el tiempo. ¿Cómo lo viste claro? ¿Cómo es ese punto? Cuéntanos un poco. Bueno, después del tiempo de luchas y de haber pedido la gracia, mi vida, mi vocación se empieza a reafirmar. Y entro de aspirante con 16 años. Entonces nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba en mi casa. Fue una sorpresa. Sí. Entonces, ese paso es previo a ser postulante. Y durante un tiempo como casi dos años, vale. En ese tiempo reafirmo mi vocación, veo que estoy en casa, que he encontrado el sitio, y decido, me lanzo a entrar de postulante. Vale, iniciar la universidad. ¿Cómo se vive la universidad? En la universidad ya somos un poco más mayores, hay de todo. Eres una persona distinta, ya vistes, por ejemplo, con falda larga. Sí. La gente ya te ve con falda larga. Supongo que a la gente le surgía la curiosidad de por qué esta muchacha va así vestida o por qué lleva un crucifijo colgado del cuello. ¿Cómo vives esta etapa? Pues en la universidad que todo el mundo te mira, porque no es normal que vayas con una falda larga. Y eso, de hecho, la gente, una chica que no estaba en mi misma carrera, ella una vez me preguntó, dice, pero ¿por qué vas así? ¿No te da vergüenza ir así? ¿Por qué vistes así? Y yo empecé a decir, no, o sea, no estoy bien, no me da vergüenza, voy a ser hermana y no me importa lo que diga la gente. Y al mismo tiempo en clases sí que era un punto de referencia, porque tenía amigos que eran católicos, pero también como por tradición, otros que no eran católicos, pero sin embargo cuando sus conversaciones no eran buenas y yo estaba por allí, siempre me respetaban, o si no decían está aquí y a veces no lo decían, pero no hablaban cosas malas. Entonces, de alguna u otra manera, que yo, cuando estaba allí, se creaba como un mejor ambiente. ¿En algún momento has tenido dudas? Después de haber dado el paso, no. No, no. Ni siquiera viendo quizás cómo viven otros jóvenes de tu misma edad la vida, o sus aspiraciones profesionales, o sus metas fijadas. Es que no tengo dudas. A partir de allí no tengo dudas. ¿Estás solo segura? Que sí, estoy segura y camino hacia adelante. Bien, no. Sí. A ver, es importante porque sí. Quiero decir que a veces surgen dudas, te arrastra el ambiente, luego vuelves, luego no vuelves, ¿sabes? Ese tipo de cosas a veces ocurren. Los jóvenes que nos ven les puede surgir ese tipo de preguntas. ¿En qué punto estamos ahora, Anabel? Ahora estamos aquí en el punto de que soy en clase, soy en la universidad y eso, soy postulante y la gente me mira por vestir como visto, pero bien. ¿Cómo evangelizas a tus compañeros? Aparte de con tu presencia, con tu imagen, con tu vestuario. Pues tratamos, cuando surge algún tema así, tratamos de defender la fe hasta el punto en que se puede, porque tampoco vamos a montar una allí en el paralelo. Entonces hablamos, cuando ellos quieren y cuando se puede, hablamos no exactamente de Dios, sino como en cada momento, en las dudas que ellos tienen, en lo que les surge a ellos, o en una vida normal, en un ambiente. Vale. Un ambiente normal. ¿Y los profesores? Hay algunos que respetan, otros que no. Otros que no. Otros que no, eso es. Vamos a hablar un poco de los que no y cómo vivimos los cristianos. Quizás ese no respetar nuestra elección católica. Pues eso, en la universidad los profesores algunos sí que no respetaban y no sabes a veces cómo actuar o cómo defender tu fe. Algunas veces sí que hablabas y le tratabas de hacer entender, pero otras veces solo callar, porque ya llega la situación a un punto que ves que ya no, que no va más, que no se puede. Ya, ¿y callas? Sí, en algunas veces sí. Normalmente mi actitud era siempre saltar y tratar de defender mi fe, pero ya hay momentos en que digo ya, ya está, que hable, no le entiende, está cerrado y no se puede más con él. ¿Qué haces en España? Cuéntanos. Aquí estoy, continúo mi formación. Uh-huh. Estoy aquí ayudando a las germanas en lo que puedo. Y estoy tan alegre de estar aquí porque es como seguir, como venir a casa, estar en casa y a caminar, a seguir hacia adelante. Ahora que ya has dado el paso, que eres postulante, que estás aquí en España. Uh-huh. ¿Qué dicen? Mi familia, mi madre, sobre todo, la pobreza un poco. No le gusta nada la idea de que vaya a ser hermana, pero respeta mi decisión, pero le cuesta muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Ella sus preguntas son qué he hecho mal y no está de acuerdo con esto. Le cuesta muchísimo la separación. Y eso, y piensa que ella no sabe qué es lo que ha hecho mal, porque yo estoy aquí. Vale, esto es un problema grave, porque hay muchas personas con vocación que es verdad que les frena muchísimo el dar el paso definitivo a Dios, precisamente por la familia que deja atrás. Entonces, pues esta gente se preguntará, estas personas que a veces que nos ven, se preguntan también cómo, por ejemplo, hacer este paso, cómo hacer que esto sea menos doloroso para ambas partes. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué le dices a tu madre? En primer lugar, cuando yo le dije que ya iba a viajar, ella se puso un poco mal. Es una reacción normal. Porque ella decía que ella rezaba y que ella le pedía a Dios la fuerza, pero que Dios no se la daba. Entonces lo que yo le decía es, mira, tú fíjate, si yo tengo vocación de sierva, tú tienes vocación de ser la madre de una sierva. A lo mejor no estás rezando bien o no estás pidiendo bien, o Dios te lo está dando y tú no estás acogiendo la gracia que Dios te da, porque es una gracia tanto para ella como para mí, aunque ahora no lo vea totalmente, es una gracia. Bueno, te va a ver te va a ver con esa eterna sonrisa, que es una maravilla. Dirá, bueno, pues mira, mi hija con esa eterna sonrisa, triste la mujer no está. Entonces ya por fin tiene a Dios, tiene esa sonrisa tan abierta como la tienes tú, Anabel. Bien, bien. Vale, ¿tus hermanas? Mis hermanas no son católicas de tradición. ¿Pero cómo han asumido el hecho de que su hermana pequeña, la pequeña de las hermanas, se marche de sierva? No, al principio no lo entendían. Ahora sí, se han acercado a las hermanas, las conocen un poco así, pero muy poco, porque no vivo con mis hermanas. Entonces es también estar un poco a distancia de mis hermanas. Y eso, las conocen, no, como que de alguna manera no lo terminan de entender, pero dicen, es su felicidad y hay que dejarla ser feliz. Eso es. Anabel tiene que ser reflejo de Dios para su familia. Con esa sonrisa, estupendo. No hay más que hacer. Bueno, Anabel, me ha encantado estar hoy contigo. Me ha encantado verte esa sonrisa. Estoy segura de que tu madre, viendo esa sonrisa, sabrá que estás en casa, que estás con tus hermanas, que estás arropada y que tienes el mejor padre del universo, que es Dios. Y tienes la mejor compañía, que es la fe. Amigos, nos despedimos hasta la próxima, hasta que se suba otro maquinista a nuestro tren. os invito a vernos, a descargarnos, a comentarnos también, que nos servirá de ayuda y de apoyo en nuestras próximas entrevistas. Gracias.